descubrir que los hombres hacían el agujero con un material que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no importa eso. Lo que importa es que aprendí. Bueno, entonces hacían el agujero y las mujeres le metían como unas papas y lo enterraban. Muy bien, muy bien. ¿Y lo enterraban para, y para qué hacían eso? Ah, sí. Lo hacían para cultivar. Muy bien. ¿Y así obtienen? Comida. Claro. Bueno. Y bueno, eso. Fue muy poco, pero es lo que aprendí. Muy bien. Entre las imágenes. Muchas gracias, Lucy.